se usa en la práctica son derivados de estos pases nitrogenados, de estos ácidos nucleicos, que son nucleótidos fosfocloacos. Este es la abreviatura. Y este tipo de derivado fosfocloacos lo que le permite es aumentar la estabilidad del oligonucleótido de tal manera de poder ser usado mediante aplicación inyectable, incluso por digestión oral, por inhalación y también por aplicación tópica. Y al ser derivados fosfocloacos, es decir, el cual no debe tener oxígeno, tiene azúcar, lo hace totalmente resistente a hidrólisis por métodos enzimáticos, particularmente endonucleasa y exonucleasa. Como ya vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, la situación normal es que tenemos un DNA que se transcribe, ¿no es cierto?, mediante la RNA polimerasa formando un transcrito primario, y este transcrito primario finalmente, ¿no es cierto?, es traducido a la proteína mediante el ribosoma. Uno de los mecanismos por el cual funciona el RNA o el DNA antisentido es que este oligonucleótido se aparea, ¿no es cierto?, con el RNA mensajero y, una vez apareado, impide la traducción porque no se puede unir, como ustedes ven acá, los ribosomas y, por lo tanto, la cantidad de proteínas que se produce es bastante menor. El segundo método es que el RNA mensajero, al aparearse con el oligonucleótido, ahora es reconocido por RNAsa tipo RNAsa H, que reconoce RNA apareado con el doble hebra, y posteriormente este RNA es degradado. Y al ser degradado, obviamente, también baja la producción de proteínas. Por lo tanto, con el uso de estos pequeños oligonucleótidos, es complementario, ¿no es cierto?, al RNA, es posible reducir la cantidad de proteínas producidas dentro del organismo. La gracia que tiene este método es que estos oligonucleótidos pueden ser dirigidos de una manera muy específica para dirigidos contra un RNA particular, porque es secuencia específica. Y dentro de ejemplos, porque actualmente de medicamentos que se utilizan, utilizando esta tecnología, aquí tengo solo el Vitraven, que es un oligonucleótido antisentido, que se administra, como dice ahí, intravitreal, pacientes que tienen SIDA y que sufren infecciones en la retina, retinitis, provocado por citomegalovirus. Este producto ya salió a la venta y corresponde históricamente al primer producto de terapia química que se comercializa. Esa es la... Hay muchos otros productos. Acá puse esta diapositiva que la tomé ayer por internet. Acá tenemos Vitraven para citomegalovirus retinitis y, como ustedes ven, ya está aprobado, incluso completó su fase 4, producido por Novartis. Y ustedes ven que oligos antisentidos están muchos. Estos de acá, por ejemplo, ya están terminando su fase 3 de estudio, producido con Genanzyme, y se espera que salga al mercado el próximo año. Se llama Nipomersen y son dirigidas contra la proteína ApoB100, esta proteína que tiene que ver con el anclaje, ¿no es cierto?, de la lipoproteína LDL, con el que de oxidar, ¿no es cierto?, hacia el endotelio, provocar, ¿no es cierto?, la formación de la placa de ateroma, y su uso va a ser efectivamente para combatir el riesgo de aterosclerosis en pacientes con altos niveles de colesterol. Y así ustedes ven, ya hay otros productos que también están en fase 3 para el tratamiento de la diabetes, para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de inflamación, y así sucesivamente. Se espera que en los próximos años muchos de estos productos, que son fosfocloacos, salgan al mercado para combatir patologías específicas. El segundo tecnología es la del hernia interferente. Ustedes deben recordar que hace un par de años atrás se concedió el premio Nobel por el descubrimiento de esta tecnología del hernia interferente. Hay, en forma natural, hay dos tipos de hernia interferente. Entonces, en realidad uno ve la literatura y ve tres tipos de hernia interferente. Los llamados microRNA, microRNA, los SH o siRNA y los RNA interferentes propiamente tal. Los RNA interferentes propiamente tal son sintéticos, esos se fabrican. Estos dos de acá son naturales. Ocurren naturalmente en organismos. Ambos RNA, como dicen ahí, suceden, ocurren naturalmente y su función es regular la expresión. Y la diferencia entre estos dos tiene que ver en el origen, cómo se fabrican. Los siRNA, donde acá se fabrican en respuesta a la presencia de un RNA foráneo, habitualmente un RNA viral. Entonces una célula se ve infectada por un RNA viral, que es un retrovirus, y esa célula responde fabricando RNA de doble hebra, que da origen al siRNA. En cambio, los microRNA, el miRNA, es un RNA que se produce en forma natural en todas las células, desde levadura hasta mamífero. Y se forma a través de un RNA mensajero, de hebra simple, de ahí el SS viene del inglés Single Strand RNA, que se forma una horquilla y regula post-transcripcionalmente la expresión de muchos genes. Diga, yo diría que prácticamente todos los genes dentro de una célula en hombre, en humano probablemente, están controlados por estos microRNA. Y es, como dice ahí, a menudo no 100% complementario al plasma. Vamos a estudiar un poco en qué consisten estos microRNA, porque es bueno que lo conozcan. La síntesis de este microRNA, como ya les dije, ocurre a partir de un RNA mensajero. Fíjense que es un RNA mensajero maduro, que tiene su extremo 5' modificado con el CAP, y su extremo 3' con un poli-A, y forma esta horquilla que les mencioné anteriormente. Y este se conoce como RNA, microRNA primario, abreviado PRIMIRNA. Y como ven, ocurre dentro del núcleo. Hay un par de proteínas que se conocen con el nombre de trocha y pacha, se unen a esta zona de horquilla, y la enzima trocha tiene una actividad endonucleasa de RNA y corta acá, separando la horquilla, formando el pre-microRNA. Entonces es un complejo de dos proteínas, trocha pacha, trocha tiene actividad endonucleasa corta, aislando la horquilla. Esta horquilla posteriormente es transportada al citoplasma por una proteína de transporte que se conoce con el nombre de exportina 5, y en el citoplasma ahora es reconocida por otra proteína que se conoce con el nombre de DICER, castellano se escribe DICER, no tiene traducción al español. Y DICER lo que hace también es una endonucleasa y remueve la parte superior de la horquilla, formando este RNA de doble hebra. Este RNA de doble hebra tiene una característica, es un RNA cuyo tamaño en largo es entre 21 y 22 pares de bases. Y tiene que ser exactamente 21 a 22 pares de bases, si no la cosa no funciona. Posteriormente, este duplete microRNA, hebra sentido, antisentido, es reconocido ahora por otra proteína que se conoce con el nombre de complejo RIS, RISC, degradando, separando las dos hebras, generando el RNA, microRNA maduro. La maquinaria, por lo tanto, en resumen, tenemos estas dos proteínas, trocha y pacha, que están en el núcleo, ¿no es cierto? que son enzimas que tienen esta actividad en un pedazo de tipo de RNAsa 3 que separa la horquilla. Bacha es la proteína que reconoce la horquilla y Drocha es la que tiene la actividad de RNAsa 3. La esportina 5 lo transporta desde el núcleo al citoplasma, por lo tanto es una cariforina, o sea, estas proteínas transportadoras que dependen de GTP y RAM, y luego son transportados hacia el citoplasma donde es procesado, ¿no es cierto?, por Dicer. Dicer es una argonauta. Acá tenemos de nuevo el mismo esquema, se sintetiza el RNA mensajero por la polimerasa, luego Drocha separa la horquilla junto con Pacha, es transportado al citoplasma por esportina 5, en el citoplasma Dicer elimina la horquilla generando este oligonucleótido de dos hebras de RNA, y luego RIS, ¿no es cierto?, separa una de las hebras para usarlo como el mecanismo de regulación post-transduccional del RNA. Y RIS finalmente reconoce el RNA mensajero, y este RNA mensajero, como pueden ver, tiene dos posibilidades: por ser degradado el RNA mensajero, un mecanismo muy parecido a como ocurre con los oligos antisentidos de tipo fosfolipoato, o también puede bloquear la traducción, ¿no es cierto?, de proteína. Estos microRNA en forma natural, como les dije, se forman naturalmente, están reguladas en la expresión post-transcripcional de prácticamente todos los genes del organismo. Es muy importante en el desarrollo. De hecho, originalmente en mamíferos se descubrió durante la embriogénesis. Tienen además regulación metabólica. Por ejemplo, controlan la síntesis, secreción y exportación de insulina. Y una característica es que generalmente un solo microRNA es codificado por muchísimos genes. Son de expresión multiglósica. Existen varios locus que expresan el mismo microRNA. Y de esa manera se asegura el control de la expresión. El mecanismo de acción ya lo vimos, simplemente para recordarle. Uno es la unión del complejo RIS al RNA mensajero y degradación. El otro es la unión del complejo RIS al RNA y bloquea la traducción. Y el año pasado se describe por primera vez un tercer mecanismo en donde el complejo RIS es capaz de viajar al núcleo, unirse al DNA ahora y producir hipermetilación del DNA silenciando la expresión. Ahora, esta herramienta ha provocado un boom en el estudio de la biología del desarrollo y de la biología prácticamente en todos los ámbitos de la biología celular, porque ha permitido controlar, sin modificar el patrón de expresión génica, controlar la expresión de un gen a nivel de la cantidad de RNA. Este RNA, este método, lo que hace, como ustedes ven, bloquea la traducción o la estabilidad del RNA mensajero. Por lo tanto, es posible modificar. Y el premio Nobel, obviamente, se lo dieron, porque esto claramente una futura herramienta de terapia. Porque cuando uno logre fabricar un mecanismo, vamos a ver cómo se entregan estas cosas, es posible controlar prácticamente cualquier. Los RNA interferentes, los siRNA, como ya les dije, muy parecido al RNA, al microRNA, pero se produce en respuesta a RNA foráneo, también produce metilación tanto de histonas como de DNA, y este sí se usa como herramienta de investigación en varias estrategias. Hay varias compañías que en este momento ya venden estos RNA, estos siRNA prediseñados para producir lo que se llama el knockdown. Hay dos conceptos que se utilizan en este tipo de metodología. Uno es el knockout, en donde se saca el gen del genoma. Por lo tanto, el gen ya no está. Es knockout. Lo que se hace es que se disminuye la expresión del gen, pero el gen todavía está. y a este se le denomina no down, entonces reducción de la expresión, no eliminación del gen como es el caso de no out. Y estos RNA, este RNA pueden ser fabricados. ¿Cómo se pueden entregar? Se pueden entregar mediante RNA de doble hebra, como RNA duplex. Se puede entregar por un vector que contiene un DNA para producir este RNA horquilla. Y este vector puede ser, al igual que las otras herramientas de pegar genéticas que ya vimos, un clamidio, un retrovirus, un adenovirus, un adeno asociado. En el caso de células, se están entregando por liposomas, electroporación, y en vivo está usando liposomas, conjugaciones con fagos y sistemas virales. Acá tenemos un resumen. Veamos esto de acá, que se están usando mucho en terapia génica ahora. Son virus que producen una horquilla. Esta horquilla, cuando es producido por un virus foráneo y entregado por terapia química, se conoce con el nombre de shRNA para diferenciarlo de los SI endógenos. Y este utiliza exactamente el mismo mecanismo que los microRNA, es decir, es procesado por Droche-Paksa, luego transportado por Cortina 5, luego Dicer genera el shRNA para producir la blanca. El otro método que hay, bueno, puede ser plasmidio, virus, es entregar el RNA de doble hebra fabricado, sí, tal cual, por transcripción, y este reconoce al complejo RIS para ser usado en el control de la expresión. Por lo tanto, en resumen, hay dos métodos actualmente usados para, en forma exitosa, para el control de la expresión génica, reduciendo la cantidad de proteínas blancas que uno quiere: los oligos antisentidos, que son ácidos desoxirribonucleicos del tipo fósforo tioatos. De estos ya hay un producto en el mercado, el VitraVen. El segundo método todavía está en fase experimental, que es el uso de los RNA interferentes. Y ambos casos lo que se produce es un knockdown, ¿no es cierto?, de la expresión génica. Una vez que uno es capaz de manipular, ¿no es cierto?, ya vimos en la clase pasada que muchas de las enfermedades que se producen tienen un componente genético, ¿no es cierto?, y vimos que cómo era posible identificar en el genoma cuál era el origen de la enfermedad mediante clonamiento y mapeo génico, y vimos también cómo es posible a futuro diseñar estrategias para tratar este tipo de enfermedades mediante el uso de terapia génica. En el curso de farmacología ustedes verán, conociendo la mutación, también varias terapias basadas en drogas para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Sin embargo, otro aspecto muy importante está asociado a esta vertiente es todo lo que es diagnóstico de la enfermedad. Y más aún importante es todo el comienzo del desarrollo de la farmacogenómica. Y el resto de la clase me voy a entretener hablándole de farmacogenómica. Y para entender algo de farmacogenómica tenemos que conocer un concepto que es el concepto del polimorfismo, múltiples formas de un solo gen, polimorfismo genético. Un polimorfismo genético, el origen del descubrimiento de los polimorfismos genéticos fue también el proyecto de Moseman. Cuando, como ya les dije en la clase pasada, se terminó de secuenciar el genoma humano, una vez tenían toda esta capacidad instalada de secuenciación, dijeron, bueno, secuenciamos al primer humano, tomaron de ejemplo que les conté al James Watson, secuenciaron completo el genoma de James Watson, se lo regalaron, pero así como se secuenció el genoma de James Watson, se ha ido secuenciando muchos genomas de otras cosas. ¿Ya? Y se ha descubierto que obviamente las diferencias individuales se deben a mutaciones puntuales en el genoma. Y son mutaciones puntuales de muy alta frecuencia. Por eso estamos hablando que son sustituciones de polimorfismo con frecuencias superiores al 1% de la población. Cambios de base que producen un cambio homocídico a la proteína que tiene frecuencias mayores al 1%. Y este tipo de cambios se refiere al concepto de polimorfismo. Y la pregunta es, siendo una mutación tan frecuente, un polimorfismo tan frecuente, más de 1% de la población, ¿tiene consecuencias funcionales en el gen? Y la respuesta es sí. O sea, mi gen es distinto al tuyo, es distinto al de él, porque tiene un polimorfismo distinto. Y nace esta ciencia de la farmacogenómica, farmacogenética, que estudia la farmacogenómica, las bases genéticas, y la farmacogenética, las bases fenotípicas, que explican, ¿no es cierto?, diferencias, respuestas farmacológicas para una población. Ustedes como farmacéuticos y algunos bioquímicos se han dado cuenta, ¿no es cierto?, que no todos los pacientes responden igual a una misma dosis de medicamento. Hay pacientes que responden, hay pacientes que a esa misma dosis no lo hacen. Y es peor, hay pacientes que al darle esa dosis de medicamento hacen reacciones adversas. Y la diferencia, obviamente, es una diferencia genética. Y la ciencia que estudia esa diferencia genética no es una. Supongamos un ejemplo. 24 de mayo de 2011, hoy, tres mujeres, misma altura, mismo peso, misma edad, las tres con depresión, consultan a un doctor y el doctor le da el antidepresivo norepinefrina, dosis estándar, 100 mililitros. Eso es lo que pasa ahora. Y la persona, estas tres personas, la persona A tiene reacción adversa, y la persona B no pasa absolutamente nada, y la persona C se siente mal. Y la pregunta es, ¿por qué? Son tres personas, mismo sexo, misma edad, mismo peso, misma enfermedad, misma dosis de medicamento, mismo medicamento, y las respuestas en estas personas todas las mismas. Esta diferencia, obviamente, está dada por diferencias genéticas. Y en el caso de la norepinefrina se debe a un metabolismo del fármaco diferente. Si uno hace un análisis de la cantidad de norepinefrina en la sangre, se da cuenta que la persona que hace reacción adversa tiene 95 miligramos de norepinefrina al cabo de 8 horas, el que no le pasa nada tiene 5 miligramos y el que tiene efecto tiene 50 miligramos. Entonces, uno de los primeros áreas de estudio de la farmacogenómica se centró en el área de la metabolización de los medicamentos. Y en este tipo de metabolización, actualmente, todos nosotros podemos ser catalogados en tres tipos de metabolizadores de medicamentos. Los metabolizadores normales, los metabolizadores rápidos, que es el B, y los metabolizadores lentos. Y depende de qué tipo de metabolizador yo voy a hacer, va a ser la dosis de medicamento que debiera usar. ¿Qué es lo que se hace ahora? La persona que tiene una reacción adversa se cambia la dosis, se reduce la dosis, se cambia el medicamento. En la persona B, que no pasa nada, se sube la dosis, también se cambia el medicamento. Es decir, el concepto de médico que se usa ahora es que una dosis sirve para todos nosotros igual, porque el sistema está hecho de un medicamento para el promedio. ¿Ya? La solución que se ve y que se empezó a aplicar prácticamente hace 3 años atrás fue el desarrollo de la farmacogenómica. Y digo 3 años atrás porque hace 3 años atrás tanto la Food and Drug Administration como la comunidad europea estableció como obligatorio para que todos los medicamentos nuevos que salieran al mercado se hicieran estudios de farmacogenética dependiendo de la población que iba a ser usado en el mercado. obligatorias. Por lo tanto, de aquí a unos 3 o 4 años más, porque va a entrar más, creable para ver que para todos los medicamentos podemos no abrir para aquí para sacar el papelito. Y va a decir, en las poblaciones que tiene el polimorfismo lisina 238 por arginina, la dosis recomendada es tanto para los que tienen arginina 258 por alanina, la dosis recomendada es tanto, los que tienen tal polimorfismo, la dosis recomendada es tanto. De aquí a unos 3 años más, ese tipo de indicación va a llegar a la farmacia. Exactamente. Y es quizá ordenar por etnias. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad que se está haciendo mucho es que se va a hacer prácticamente obligatorio en el momento de contratar un seguro de salud, hacer un estudio en etnias. ¿Qué es lo que se espera, como yo les puse ahí, por ver una fecha 2050? Te sientes mal, te levantas en la mañana, llamas al médico, te escuchas tu sintoma, tu efecto de depresión, y el primero que vas a hacer, un análisis de DNA. Y este análisis de DNA, lo que va a hacer es predecir qué medicamento es el óptimo para ti, y predecir cuál es la dosis que debes usar para no tener subdosificación. ¿Ustedes piensan que esto, ustedes creen que es fantasía o es verdad? ¿Ah? ¿Suena a ciencia ficción? ¿Ustedes vieron la película Gataca? Sí. Gataca. Les recomiendo que lo miren. Es GATA. Una película basada en el futuro en donde hay discriminación. En base a sus características genéticas. Muy interesante esa película, porque esa película realmente, esa película debe tener unos 10 años de antigüedad y ha predicho con bastante certeza los pasos que ha estado pasando en la sociedad orientada a la discriminación genética. Ahora, entrando un poco más al concepto de la farmacología. La farmacogenómica, como ya le estaba mencionando, determina la influencia genética en la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. Como ustedes ya son caperuzos en esto, no voy a entrar. En la farmacocinética, como dice la profesora Gay, el ADME, cada uno de los componentes del ADME, es susceptible a una reacción. La absorción, la distribución, el metabolismo, la expresión de medicamentos susceptibles de modificarse genéticamente. Y como diría el doctor Lavandero en las clases de receptores, no sé, al comienzo del curso, también todos los mecanismos, toda la maquinaria del sistema de transducción de señales es susceptible a modificación genética. Por lo tanto, cuando uno habla de polimorfismo, tiene que tener incorporado todas las probabilidades de la reacción genética en cada uno de los componentes del sistema de tratamiento de la fase, tanto farmacocinético como farmacológico. Un ejemplo simplemente. Voy a tomar metabolismo y ya les di un ejemplo de la nortriptilina. Tenemos metabolizadores, ¿no es cierto?, rápidos, metabolizadores lentos. Acá, suponiéndose un gen que tiene que ver con el metabolismo de drogas, este es el tipo silvestre, este es el área bajo la curva, 24 horas del medicamento, este es un individuo polimórfico porque tiene una mutación en el gen que va a modificar, metabolizar la enzima, por lo tanto la enzima funciona, entre comillas, más lento o no funciona simplemente. Como no se metaboliza el medicamento, se metaboliza más lento, el área bajo la curva a nivel plasmático, 24 horas, es mayor, vamos 400, y está, como son dos genes, para la madre, ¿no es cierto?, tenemos el eje sector, está, no es ningún factor. Ustedes también saben que enzimas metabolizadoras de medicamentos, principalmente son las enzimas asociadas al citocromo P450 hepático. Y lo que también es muy relevante es que de estas enzimas del citocromo P450 hay cuatro enzimas, que es la citocromo 3A4, 5 y 7, el citocromo 2C9, el citocromo 2D6 y el 2C19. Estos cuatro citocromos dan cuenta de la metabolización de aproximadamente el 80% de todos los medicamentos del organismo, de todo lo que existe. ¿Podría repetir eso? Estos cuatro citocromos, el 3A4, el 2B6, el 2C19 y el 2C9, dan cuenta del 80% de la metabolización de todos los medicamentos que actualmente se ven en la farmacia. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer una clasificación metabolizador lento o metabolizador rápido genéticamente, primer cosa obvia es ver polimorfismo de estos cuatro citocromos. Con eso uno podría ver. Voy a retomar el ejemplo de la nortriptilina. En la nortriptilina, el citocromo involucrado en su metabolización es el citocromo 2D6. Y el citocromo 2D6, el polimorfismo que existe es el número de copias del gen del citocromo 2D6. Acá tenemos personas que no tienen este citocromo, con 1, con 2, con 3, con 13 copias. Obviamente que tiene 13 copias de gen, la cantidad de citocromo 2D6 es mucho mayor que el que no tiene el gen, con copias, ¿no es cierto? Y de esta manera uno puede ver, ¿no es cierto?, que en el caso, este es el área bajo la curva, en 72 horas de nortriptilina de la persona que no tiene, ¿no es cierto?, el citocromo 2D6. Y este que está acá es el que tiene 13 copias. Obviamente, esto es una única dosis, 25 miligramos, no nortriptilina por acá. Obviamente, viendo este esquema, la dosis que debería usarse esta persona es totalmente distinta a esta. Como obvio. Y esta alta concentración plasmática de medicamentos siempre está asociado, ¿no es cierto?, con el efecto adverso del medicamento. Y también está asociado, ¿no es cierto?, con la capacidad o la probabilidad que tiene el medicamento de unirse al receptor. Y por lo tanto, el otro componente importante, además de la metabolización, es la eficacia del medicamento. Suponiéndose teóricamente que la toxicidad del medicamento es igual en los tres individuos, suponiéndose además que un individuo tiene el receptor tipo silvestre y otro individuo tiene un receptor mutado que no funciona bien, uno puede ver, área bajo la curva en función de la respuesta, que en este individuo, el tipo silvestre, bastaría concentraciones de fármacos de 100 para tener, o alrededor de 200, para tener máxima eficacia prácticamente sin toxicidad. En este individuo que está acá, lo que hace el médico es, si tiene poca respuesta, habitualmente lo que dice es tómese 2, tómese 3, tómese 4. El problema es que al empezar a aumentar la concentración plasmática, la probabilidad de tener reacciones adversas cada vez mayor. Muchas de las reacciones adversas que usan son dependientes de la concentración. Algunas no, otras graves, sí. Por lo tanto, es de esperar que en este individuo hubiera más frecuencia de reacciones adversas que en este otro de acá. Y que la respuesta del medicamento en este sea muy pobre comparado con este. Tenemos el caso intermedio que un ejemplo de un receptor que funciona así, más o menos, ¿no? Es el receptor beta 2 adrenérgico humano. El receptor beta 2 es un receptor, como vieron ya en la clase del doctor Lavandero, de 7 dominios para entrada acoplada a proteína G. La vimos en el primer caso clínico con bastante detalle. Y un aspecto interesante es que hay dos polimorfismos descritos en el extremo ánimo terminal, uno en el codón 16, otro en el codón 27. El del codón 16 es arginina por glicina y en el codón 27 es glutamina por glutamina. Fíjense, le voy a dar como ejemplo el de la arginina. Cuando es, fíjense en azul, arginina es glicina o glicina, o arginina glicina, y uno mira la respuesta, fíjense que la respuesta es constante. Mientras que aquellas personas que tienen arginina, arginina, al cabo de minutos empieza a tener cada vez menos respuesta. Es decir, el polimorfismo arginina-arginina produce down-regulation del receptor, desensibilización del receptor. Mientras que aquellas personas que son heterocigotos, que son glicina-glicina, no hacen down-regulation. Y este aspecto es muy importante porque estas personas, si tienen asma, como en el caso clínico, aquellas personas que son glicina-glicina o heterocigotos pueden usar forma crónica el salbutamol y nunca y siempre van a tener la misma respuesta porque no hacen la otra dosis. En cambio, los que son arginina, la primera dosis va a ser suave y después, al cabo de algunos meses de uso del inhalador, van a tener cada vez que usar mayores dosis hasta ser totalmente resistente al uso de salbutamol porque hacen resistencia. Y eso es controlado por esta. Acá hay un estudio para que vean esta mutación este es un receptor polimorfismo que comentamos hace 2 años atrás. En el receptor beta 1 adrenérgico es una mutación arginina 389 receptor beta 1 adrenérgico por lisina en pacientes con insuficiencia cardíaca tratada con carbidol. El carbidol es un beta bloqueador, beta 1, beta 2 en específico, que tiene además propiedades antioxidantes. Usted sabe que el tratamiento para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la primera herramienta de combate contra la insuficiencia cardíaca es hacer un beta bloqueo. Acá tenemos parámetros de función cardíaca. Esta es la fracción de eyección al inicio y al término. Estos son pacientes con insuficiencia cardíaca grado 4. Vamos a ver durante el segundo semestre en qué consiste esto. La fracción de eyección es la cantidad de sangre, qué porcentaje de sangre contenida en el corazón es expulsada al producirse el latido cardíaco. Una persona normal expele más del 40% de la sangre contenida en el corazón. Si es menos del 40% es un paciente insuficiente. Fíjense que estos pacientes son insuficientes, tienen un 25%. Son pacientes grado 4. Y se les trató con carbidol 6 meses. Al cuadro de los 6 meses se hizo una nueva determinación. Fíjense que tiende a aumentar. Esta es la distancia recorrida en 6 minutos. Estos pacientes, ¿no es cierto?, son insuficientes, por lo tanto, jadean mucho y se cansan, no pueden subir escalera. Entonces se les pone una cinta y lo hacen caminar durante 6 minutos, y la pregunta es, ¿qué distancia camina? Mientras menos camina, tiene más problemas de insuficiencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca, estas personas tienen una frecuencia cardíaca elevada debido a una respuesta compensatoria provocada por la insuficiencia cardíaca. Y el tratamiento de los 6 meses, como ustedes pueden ver, en los pacientes que son arginina, P89, produce un aumento significativo de la fracción de eyección, un aumento no significativo de la distancia recorrida, pero sí hay una disminución de la frecuencia cardíaca, indicándole que el carbidol en estos pacientes de arginina produce una respuesta adecuada, compensatoria, que produce una cierta mejoría en el cuadro de insuficiencia. Fíjense lo que son heterocigotos arginina y glicina. Los glicina y glicina, los homocigotos, no encontramos ninguna relación, ninguno. En cambio, los heterocigotos, fíjense que estos, miren la diferencia, no son ninguna diferencia significativa, estos pacientes no responden al carbidol. Esto lo hicimos en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Actualmente, ¿qué es lo que se hace? Se llega al paciente descompensado a la unidad coronaria, se le hace una determinación del receptor beta 1. Con esto se decide si se va a tratar o no con carbidol. Porque ya sabemos que los que son heterocigotos para este receptor no responden. Hagamos un recreo. Bien. Como iba diciendo antes de entrar a recreos, pues acá tenemos claro que una mutación puntual polimorfismo que puede afectar la respuesta de un paciente a medicamentos. A modo de anécdota, simplemente constate que en el estudio lo hicimos acá con la Universidad Católica, que ya tenéis, y el dato interesante es que la mitad de la población chilena es ART389A y la otra mitad es ART-GLIG. El GLIG no existe. Yo soy GLIG. Por lo tanto, el dato interesante es que solamente el 50% de los pacientes al cual uno administra o receta carbidol responde al carbidol. La otra mitad no lo hace. Y lo que es la terapia actual es darle a todos los pacientes la misma dosis de carbidol. Claramente la cosa no funciona. Entonces, acá tenemos simplemente 2 polimorfismos, a modo de ejemplo. El de metabolización y en la eficacia del adoro. Tenemos homocigoto normal, homocigoto polimórfico y el heterocigoto. Y si Si uno los ordenara aleatoriamente, podría ser tipo silvestre, silvestre, polimórfico, polimórfico, como son genes distintos y todas las alternativas. Y eso explica la gran variabilidad que existe en la población. Solamente dos polimorfismos explican la gran variabilidad que existe en la población con respecto a la eficacia de los fármacos en el tratamiento de la enfermedad. Ustedes saben que además el problema es un poquito más complejo, porque ya les expliqué, ¿no es cierto?, al comienzo del tema, que estos cambios genéticos ocurren en todos y cada uno de los genes que trabajan con la farmacocinética como la farmacodinámica. Y con eso, dos, fíjense ya la cantidad de variantes, imagínense ahora cómo es la respuesta global a un medicamento muy moderno. Ejemplos particulares, me gusta siempre dar el ejemplo porque uno parece que estuviera hablando en el aire, pero ejemplos de cómo se está usando actualmente la farmacología. Uno, el primero probablemente que se empezó a usar como marcador genético fue el tratamiento del cáncer de mama utilizando esta droga Herceptin. Hay un receptor que es el receptor ER2, al cual permite la unión de la herceptina en las células del cáncer mamario, y cuando está presente este receptor hay respuesta terapéutica que es muerte de la célula cancerosa. Hay células que no tienen este receptor, que son ER2-, y estos pacientes no producen respuesta terapéutica. Hay un diagnóstico genético para determinar la presencia o ausencia del gen que codifica para este receptor ER2, y el 25% de los pacientes son ER2+. Por lo tanto, solo el 25% de los pacientes pueden ser tratados con este tipo. Actualmente, si uno va a cualquier clínica privada a tratarse de cáncer mamario, el primer análisis genético que le hacen es la presencia del receptor ER2. Si tiene ER2 positivo, tratamiento de opción. Si no tiene, ya va con un liderazgo de otro. Este es un claro ejemplo aplicado hoy día de lo que se usa. El otro que ya les dije es la posibilidad de aquí en un futuro no muy lejano, de poder predecir a partir de su farmacogenómica qué medicamento y en qué dosis usar. Acá es una noticia publicada hace algún tiempo atrás, que ustedes ven, en el 2008, de un test genético capaz de predecir el uso de warfarina. El warfarina, ustedes saben, es un anticoagulante, pacientes que tienen problemas coronarios, problemas de hipercoagulación. Se le da un anticoagulante. El problema que tiene el uso de todos los anticoagulantes, incluyendo warfarina, que es una de las marinas, es el estrecho margen farmacéutico que con bajas dosis se produce, no hay respuesta, se produce coagulación, produce el mismo cuadro de síntomas. Una sobredosis produce, ¿no? Falla la coagulación, por lo tanto el paciente se mueve con hemorragia. Por lo tanto, el margen terapéutico es muy, muy estrecho. Y debido a ese precisísimo margen terapéutico, fue el primer blanco para ser estudiado por polimorfismo, por farmacogenómicos. Y la estrategia era ver si era posible predecir mediante análisis farmacogenético o farmacogenómico cuál es la dosis de warfarina usar en ese paciente. El polimorfismo involucrado son varios. Uno es el citocromo 2C9. Este corresponde al 20% de todas las enzimas hepáticas. Hay dos frecuencias aléticas que son interesantes. Uno es el asterisco 2, que está acá, que es un 10% de frecuencia alérgica. Y el otro es el asterisco 3, cuya frecuencia alérgica es de 8%. Este citocromo 2C9 es el que predice con mayor exactitud el metabolismo de la warfarina. La warfarina es muy poco usado en Chile, pero en Estados Unidos es el anticoagulante más usado. De hecho, es el único disponible en Estados Unidos. ¿Ya? Y el rango terapéutico, este es el índice de coagulación, INR, ¿se acuerdan? El índice de coagulación corregido. Lo van a ver en detalle cuando estudien bioquímica clínica. Es 2 a 3 y es 2,5 a 3,5 en aquellos pacientes que tienen prótesis valvular. Y el rango terapéutico muy estrecho, ya lo expliqué, con INR menores a 2, con riesgo de eventos tromboembólicos y el INR superior a 3, con riesgo de complicaciones hemorrágicas. ¿Sí? ¿Por qué la warfarina es el único anticoagulante que está disponible en Estados Unidos? Porque es el único permitido por el FDA y no tiene otros efectos a los que tiene menos efectos. En Estados Unidos, de hecho, es de la familia de los Fumarol. Es de la familia de los Fumarol, pero de todos los Fumarol es el único certificado. Acá tenemos el mecanismo de acción de la warfarina. La warfarina, como ustedes saben, no sé si saben, tiene un isómero óptico. Hay R warfarina y S warfarina. La S warfarina es el principio activo. Este de acá no es. Este de acá, la S warfarina, es el metabolizado por el ciclotrono 12-9, que es realmente activo. El otro es metabolizado por otro ciclotrono y realmente no tiene ningún efecto. Lo que hace la S warfarina, como ustedes saben, inhibe, ¿cierto?, la vitamina K reductasa. La vitamina K reductasa controla, ¿no es cierto?, por este ciclo, la transformación de factores funcionales en no tipos funcionales o no funcionales. Por lo tanto, viendo el metabolismo de la fabricación de los factores de coagulación funcionales, ¿no es cierto?, tienen que ocurrir, utilizar vitamina K. Para ello tienen vitamina K reductasa. Los que tienen hipercoagulación, ¿no es cierto?, coagulación aumentada, lo que se hace es que se inhibe la vitamina K reductasa produciendo la disponibilidad de vitamina K. Con eso se reduce la cantidad de factores de coagulación. Con eso se corrige la hipercoagulabilidad. Por lo tanto, si uno mira este esquema, claramente hay dos blancos farmacogenómicos que son interesantes para el control de la coagulación mediante el uso de warfarina. Uno, obviamente, es el citocromo 12-9. Polimorfismo en el citocromo 12-9, porque ese va a controlar la velocidad de degradación y, por lo tanto, la concentración plasmática disponible de ese warfarina. Y el otro blanco, claramente, son polimorfismos en la vitamina K reductasa. Mutaciones en la vitamina K reductasa pueden aumentar o disminuir la interacción con la warfarina y también controlar la actividad enzimática de la vitamina K reductasa. Por lo tanto, cuando uno piensa en warfarina, obviamente los blancos para ser estudiados corresponden tanto al ciclotromo 12-9 como a la vitamina K reductasa. El polimorfismo del ciclotromo 12-9, ya le dije que había variantes genéticas. La variante 1 tiene 3 días de clearance, 5 veces el test medio para warfarina en este warfarina. Los que son heterocigotos 1-2 tienen alrededor de 6 días y los que tienen heterocigotos 1-3 alrededor de 12 días. Metabolizador rápido, metabolizador intermedio, como normal, metabolizador lento. Obviamente la dosis que debe ocupar para este es mucho más alta que la dosis, ¿no es cierto?, para el 1-3, porque la vida media es muy alta. Y el otro, obviamente, es la vitamina K reductasa. Y hay varias variantes, A, A, B, B, B. Fíjense la cantidad de medicamentos que es necesario para producir la inhibición del 50% de la actividad enzimática. La variante AA es mucho más sensible a la inhibición de la variante BB. Prácticamente tres veces, se requiere tres veces más warfarina para producir el 50% de la inhibición de la enzima. Entonces, utilizando edad, peso, genotipo del citocromo 12-9 y genotipo de la vitamina K reductasa, uno puede hacer una fórmula matemática donde puede calcular cuál es la dosis, la raíz cuadrada de la dosis en realidad, en función de los distintos polimorfismos. Acá está la raíz cuadrada de la dosis corregido de propiedad por el polimorfismo del citocromo 12.9, el citocromo 3, la vitamina K reductasa y corregido por el peso. Esta fórmula matemática permite predecir con bastante certeza cuál es la dosis de warfarina que debería ser usada. Esta es una fórmula obtenida en el año 2005. Se usaron 297 pacientes para predecir, obtener la curva y se corroboró y se validó en 38 pacientes. Y este es polimorfismo de la vitamina K reductasa, polimorfismo del citocromo 12.9, la edad y el peso. Hasta el año 2006, el año después, otro grupo de investigación incluyó también, hizo otra fórmula en el cual, además de los dos polimorfismos estudiados, incluyó edad, sexo y peso. Y ellos obtuvieron esta otra fórmula, con el mismo resultado, con bastante buen, y de hecho predice mejor que la otra fórmula, y que es la que actualmente se está usando en Estados Unidos para predecir la dosis de warfarina usada en ese. Por lo tanto, este hecho de que mediante conocer la edad, el peso, el sexo y el polimorfismo pueda ser usado para predecir qué medicamento, qué dosis de ese medicamento actualmente es una realidad. Ya están apareciendo muchos ejemplos de literatura de uso práctico aprobado por el FDA para ser usado en el diseño racional del tratamiento. Ahora, esta tecnología se está usando, se está haciendo cada vez más y más frecuente por el uso de los microarrays. Ustedes ya vieron en el seminario, en el motor de uno de ellos, estos microarrays de DNA, cuyo objeto es lo más probable de aquí a unos 10 años, como ya expliqué, para la contratación de un seguro médico, es absolutamente, va a ser prácticamente imprescindible tener un análisis clínico. De tal manera de poder predecir cuál es el mejor tratamiento médico para esa persona. Actualmente, el análisis polimorfismo de todos los citocromos P450 hepáticos cuesta 400 dólares. Ustedes toman, mandan a pedir a Estados Unidos un tubito de ensayo que viene con un hisopo, se pasan el hisopo por la boca, lo meten dentro del tubo, lo mandan a Estados Unidos y en una semana viene vuelta un catastro de aproximadamente 30.000 polimorfismos de todos los genes del citocromo P450 y le dicen a usted su metabolizador rápido, lento, intermedio para el 98% de todos los medicamentos que se comercializan actualmente en el mundo. 400. Y el chip que se usa es este, el anti-chip 450, se llama citocromo P450 anti-chip, es fabricado por Roche. Y para terminar, uno de los últimos aspectos que es, hemos hablado de que las fármacos genéticas y las fármacos genómicas permiten predecir cuál va a ser el comportamiento del paciente al medicamento. Y eso va a permitir definir qué medicamento usar, en qué dosis, y con eso reducir, ¿no es cierto?, los efectos adversos, optimizar el tratamiento médico, ¿no es cierto?, de tal manera que tenga más eficacia. Sin embargo, otra arista de la farmacogenómica está asociada a la susceptibilidad de los pacientes. Ustedes saben que hay familias que la frecuencia de infarto al miocardio es muy elevada. Hay familias en las que la diabetes, la hipertensión. Y claramente esas enfermedades están asociadas a mutaciones, a cambios en genoma. Y la pregunta cuando se empezó a estudiar con farmacogenómica es, preguntado de otra manera, ¿Es posible predecir en un niño cuál es la probabilidad que vaya a tener tal o cual enfermedad? Desde el punto de vista de compañía de seguro médico, un lado importante es cómo tratar al paciente, pero el otro lado, también económicamente muy importante para la compañía, es qué probabilidad tiene este paciente de tener la enfermedad. Obviamente, pacientes que tienen una alta probabilidad de tener enfermedad, el seguro médico va a ser más caro que pacientes que tienen baja probabilidad de tener enfermedad. Y la pregunta es, ¿se puede predecir? En el año 2008 salió esta última revista de Science de cada año, que se publica en la última semana, de hecho este fue publicado el 1 de diciembre. Esta revista, yo les recomiendo que siempre lo lean, la última revista del Science o la última revista del Nature de cada año. ¿Y por qué es interesante ustedes como estudiantes de ciencia? Es muy importante que lo lean, no porque es el fondorito, sino porque en esa revista se menciona cuál es el descubrimiento científico más importante de ese año. Y eso es conceptualmente de la gente que trabaja en ciencias muy relevante, porque es el que define prácticamente cuál es el futuro, hacia dónde va la ciencia médica, cuál es el probable futuro más relevante. Y uno de los, en el año 2008, la portada fue esta, la variación genética humana. ¿En qué consistía? En esa revista, en ese año, en junio de ese año, se había publicado un artículo que culminó con 7 años de estudio para tratar de ver si era posible, mediante un simple análisis genético, predecir la probabilidad de que una persona desarrollara un cierto tipo de enfermedad. Este es el artículo, ahí está la referencia, de hecho no, el artículo que habían fue publicado por Science. Ese es el hallazgo importante, pero el artículo original no fue publicado en Science, fue publicado en la revista competidora. Este fue realizado por una empresa privada, la Wellcome Trust Consortium. ¿Qué lo que hicieron? Secuenciaron genoma completo de 14.000 personas que tenían 7 enfermedades. Genoma completo, todo el genoma, 14.000 personas, 3.000 controles. Y la pregunta es, ¿y los genomas de estas 14.000 personas con estas 7 patologías, hay algo que es distinto de los controles que predice la enfermedad? Imagínense la cantidad de datos que se implican. Todos los cromosomas del 1 al 22, incluido el cromosoma X. Y estas son las enfermedades: disorden bipolar, enfermedad arterial crónica, la enfermedad de Crohn, la hipertensión arterial, la artritis reumatoide, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. El puntito, los azules son las frecuencias de mutaciones polimórficas normales. El puntito verde están anotadas las mutaciones más frecuentes encontradas en el sistema. Ustedes ven que hay ciertas enfermedades, como la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn, que hay mutaciones que son muy, muy frecuentes en las personas que tienen estas patologías. Lo mismo que en la hipertensión no es tanto, pero sí en la enfermedad coronaria, que tiene un cromosoma 9, la diabetes en el cromosoma 6, el cromosoma 1, la diabetes tipo 2 en el cromosoma 10, el cromosoma 2 en el cromosoma 16. Ahí están marcados los distintos cromosomas. Ahí hay una tabla simplemente para mostrar el dato. Supongamos diabetes tipo 2, o diabetes, supongamos diabetes tipo 1. En el diabetes tipo 1, hasta acá, en el cromosoma 6, asociado al complejo mayor de histocompatibilidad, hay una mutación apoquina. ¿Se dan cuenta? Y este de acá da el odd ratio. El odd ratio es un dato estadístico que indica las veces de riesgo sobre el control que tú tienes que producir la enfermedad. Por lo tanto, un odd ratio 1 es igual al control. Uno, la probabilidad es una. Si es dos, tiene dos veces más de riesgo que el control. Fíjense que la mutación en el cromosoma 6 tiene cinco, este es el heterocigoto, 5,5 veces aproximadamente. Y si es homocigoto, tiene casi 18,5 veces más probabilidad de tener un diagnóstico. Entre paréntesis, está el rango de 95% de certeza. Ahora, fíjense que hay otros cromosomas, por ejemplo, en el cromosoma 1, en el brazo corto, fragmento 13, que es una ápoda, ahí cae, si es homocigoto, es 5 veces más de riesgo. Por lo tanto, si tú tienes la mutación en el cromosoma 1 y en el 6, el riesgo se multiplica, es 18%. Y así sucesivamente, uno puede ver. ¿Este es el índice? ¿Ah? ¿Ese índice cómo se llamaba? La razón de riesgo. Por lo tanto, a la pregunta, obviamente este es viejo, estamos hablando del año 2008, a partir de este trabajo, el número ya ha ido creciendo, el número de personas secuenciadas también ha ido creciendo, los valores estadísticos se han ido ajustando, la probabilidad de sufrir cáncer, cataratas, varios tipos de diabetes, ¿no? Y otras patologías como enfisema pulmonar, pancreatitis, hepatitis y otras cirrosis y así sucesivamente. No creen la enfermedad ha sido determinada genéticamente. Cada vez ha ido apareciendo la literatura más y más tecnológica. Por eso yo le digo yo, vean esta película que está aquí. En el cual la sociedad discrimina con la exclusión de sus marcadores genéticos. En ese momento, lo que se te decía en esa película, que era que a esa persona de la película en particular la discriminaba porque tenía una alta probabilidad de tener enfermedad cardiovascular y por eso no lo permitían ser astronauta para ir a visitar la luna de Saturno. Es absolutamente una realidad. En este momento es posible predecir enfermedad coronaria con bastante probabilidad. Este examen también está disponible a partir del año pasado para uso general. El examen tiene que costar alrededor de unos $600. También, cuando mandan una carta, un correo electrónico a Estados Unidos, le mandan el suscrito, cuando devuelven prácticamente dos semanas, le dan el mapeo de aproximadamente unos 86 la probabilidad de uno. Entonces, ¿cuál es el futuro de este área? Y es que ustedes, como farmacéutico bioquímico, tienen que estar preparados. Uno, la terapia higiénica. Claramente va dirigido al origen de la enfermedad. Y al origen de la enfermedad en este momento es bastante vago, porque ustedes han visto cómo los polimorfismos pueden orientar a tener cierto comportamiento con medicamentos y además la susceptibilidad de la enfermedad, además de ser responsable de la enfermedad. Por lo tanto, la terapia higiénica uno puede verla como una terapia correctiva, pero también como una terapia preventiva. Y la línea ética entre lo uno y lo otro es muy estrecha. Y eso es un aspecto importante ustedes como profesionales. Van a tener que, en un futuro, ustedes como profesionales, hacer la interpretación ética de hasta dónde se va a permitir. Ustedes van a tener que trabajar, algunos de ustedes van a trabajar en empresas de seguro médico y van a tocar decidir si van a usar este criterio o no para seleccionar futuros clientes. O si el costo del tratamiento o el costo en este caso del seguro va a depender o no de su patrimonio. La otra duda es, el patrimonio genético de cada uno es personal. ¿Es público? ¿Tiene derecho que una compañía de seguro hace uso indiscriminado de esa información? Esos son aspectos que en este momento claramente van a empezar a discutirse. Y en Chile nadie lo ha pensado o ha discutido, a pesar de que los test genéticos están disponibles. Y esto claramente no va a salir de las compañías de distribución, tiene que salir de... Y también, ya lo vimos con la mini de Carolina, no sé si como ejemplo, este claramente es el futuro para el tratamiento de todas las enfermedades que actualmente se consideran enfermedades. No solo hace el tratamiento, sino también el otro aspecto muy relevante es la prevención. ¿Por qué prevención? Porque ahora tenemos herramientas para calcular el riesgo que tiene la persona de sufrir tal o cual enfermedad. Entonces, ¿para qué tratar a la persona cuando ya tiene la enfermedad, si actualmente es posible tratarla antes de la enfermedad? Por lo tanto, el concepto de la medicina que tiene que empezar a manejar es otro. No curar la enfermedad, sino el concepto va a ser prevenir el desarrollo de la enfermedad. Gracias. Okay.